Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada o bien en radiotopo.org. Los streaming, los podcasts, todo lo que va haciendo esta radio, incluyendo las actividades e incluyendo la campaña de crowdfunding que tenemos para, bueno, pues para que podamos llegar más lejos en nuestras ondas cuando pues tengamos nuestro repetidor y se nos escuche pues en el sonido analógico en toda la ciudad de Zaragoza y más allá. Y, por supuesto, en Internet, siempre que queráis, desde radiotopo.org o los podcasts de todas las radios libres en radioslibres.info. Y en este acratador comenzaremos con nuestras convocatorias, seguiremos con una breve crónica del Mundialito que tuvo lugar el pasado fin de semana aquí en nuestra ciudad, en Zaragoza. Abriremos un amplio bloque de represión con alguna que otra buena noticia, como el archivo de la causa de la Operación Pandora 1. Y bueno, seguiremos hablando de los 9 meses para los detenidos en Valladolid el 2/2/2014, paralizado el caso de Alsasua, represión en menores y hablaremos un poco de los centros de menores gestionados por entidades religiosas y absuelto el quinto de los encausados en los 5 de Alcorcón. En cuanto a ecología, comenzaremos con las 70.000 firmas contra Viscarrués que se han conseguido. Bergantes no se toca, movilización del fin de semana pasado contra Iesa, hacer una breve crónica también. Nuevo desastre ambiental en Andalucía, que nos recuerda un poco a lo de Aznar Collar, un poco o mucho. Y finalizaremos con el juicio popular, entre comillas, por el proyecto Castor. Comentaremos también las marchas de la dignidad, alguna cosa de Podemitas y las vírgenes. Y finalizaremos con internacional, primero con solidaridad con el pueblo saharaui, luego solidaridad con el pueblo palestino y con alguna noticia a nivel internacional. Y dentro de las convocatorias, una convocatoria de una radio hermana, Radio La Granja, una radio de aquí de Zaragoza que el 3 de junio, este sábado, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria, Histórica, hay un concierto en que tocan en Barrena, rock de barrio desde Torrero, Hermanos a las Ramas, que se definen como punk hardcore desde la Almunia, banda que acompañó a Luis Cobos en las bodas de plata de su mujer, Zumo de Lepra desde Huesca y luego Audición. Recordar que se emitirá este concierto, si queréis, por el dial del 102.1 de la FM zaragozana. ¿Y que a qué viene este dinero? Pues que se saque del concierto, pues a que nuestra querida policía local sigue poniendo multas a los a la gente que organiza cosas en la calle en el momento en que cualquier mínima legalidad se ve perturbada. Y en cuanto a convocatorias, si te gusta la historia y la arqueología, es tu fin de semana, ya que desde el Centro Social Ocupado Quique Mur nos ofrecen todo un día de jornada para hablar de posibilidades y conflictos, la gestión del pasado desde la lucha autónoma. Y es que es en la memoria social, en la memoria colectiva, donde se encuentran las raíces que generan la pertenencia de los ciudadanos y las ciudadanas, de la gente, a su barrio, a su pueblo, a su ciudad, etcétera. No estamos hablando de que la arqueología o la historia sean para eruditos, sino vincularlos directamente con el presente. En ámbitos como la educación, pues no hablar solamente de listas de reyes, de fechas, de batallas, etcétera, etcétera, sino contextualizar la historia en su propio momento. Y también, pues también, por ejemplo, habrá una mesa sobre los usos del legado material del pasado en el mundo rural y urbano. Y bueno, pues un poco hacer del pueblo, hacer de la gente de a pie, la historia. Y no, pues, de los grandes señores protagonistas o de los historiadores universitarios, pues que quizá tengan, no todos desde luego, pero muchos sí, una versión más elitista y lejana a la gente de a pie. Y hoy los fondos musicales van a ser rock garajero. Estos son los Sonics. Y vamos a hacer una breve crónica del noveno mundialito antirracista de Zaragoza, en el que, como siempre, el antirracismo y el antifascismo fueron los vencedores. Y como no, las 500 personas que participaron de algún modo en esta novena edición, ya sea jugando alguna de las modalidades deportiva, fútbol sala, baloncesto, triples, ping-pong, o en la organización, o simplemente yendo a pasar un día divertido animando a los diferentes equipos. Todo comenzaba a las 8 de la mañana y una hora más tarde entraban en la granja los 59 equipos apuntados para jugar al baloncesto y al fútbol. Y pues a las 9 y media ya comenzó el mundialito propiamente dicho. Pues no vamos a repetir aquí los nombres de los ganadores, porque se trata de una competición sana que hace honor a los valores de la solidaridad, el compañerismo, el, por supuesto, el antirracismo y la no competitividad, sino pues se trata eso de pasar un día de deporte divertido, comprometido y bueno, pues, y participativo, totalmente organizado por la gente, sin ninguna otra entidad que los propios organizadores y organizadoras. Pues este año los premios especiales fueron para el Arrebato y Absolución de Zaragoza, precisamente verse reflejados los valores de la participación y el apoyo. Y en ediciones anteriores algunos hemos conseguido meter más goles en propia puerta que en la del contrario. Toda una gran actuación. sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y comenzamos el bloque de represión con el archivo de la causa contra los y las anarquistas de la Operación Pandora 1. Este archivo se suma al anterior archivo de la segunda parte de esta operación en junio del 2016. Hace ahora un año más o menos. Os dábamos también la buena noticia del archivo de esta segunda parte de la Operación Pandora. En ninguno de los casos se ha podido demostrar los hechos atribuidos es exactamente igual que el año pasado. Esta vez ha sido la juez Carmen Lamela, la titular del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, que ha decidido sobreseer y archivar la causa contra las 11 personas que seguían imputadas, lo recordamos, por un delito de terrorismo de la famosa pertenencia a los GAC, a los grupos anarquistas coordinados. El auto afirma que, pese al tiempo transcurrido y los teléfonos intervenidos y todos los informes, pues no se ha logrado demostrar que existan los tal GAC y que la gente detenida pues perteneciese a esa organización así un poco fantasma. Y bueno, pues decir que también se acuerda de dejar sin efecto las medidas preventivas adoptadas contra los acusados, que me imagino que será lo de firmar cada 15 días. Y bueno, pues esperemos que siempre que no sea recurrida, y de esta manera se pondría fin a dos montajes policiales que bajo el nombre de Operación Pandora 1 y 2 se llevaron a cabo en diciembre del 2014 y un año después, en octubre del 2015. Estas operaciones se pusieron en marcha después de la detención de 5 personas con la famosa bomba contra el Pilar, y tras estas detenciones vinieron la Operación Pandora 1, la Operación Piñata y la Operación Pandora 2, y también la Operación Nice. 5 operaciones basadas en los supuestos GAC, que dieron lugar para 69 detenciones con acusados que fueron meses a prisión preventiva, condenas de cárcel, embargos de cuentas bancarias y bueno, pues y hasta intentar fichar a uno de los encausados para colaborador policial. De esta manera, afortunadamente, se ha demostrado que pues un montaje más contra los movimientos sociales, contra el movimiento anarquista, el movimiento libertario en el Estado español. Y todas estas cosas que van a parar a la Audiencia Nacional, que es una especie de totum revolutum, donde lo mismo va a parar un tuitero que un miembro de Al-Qaeda, pues es una suerte de juzgado de excepción, de tribunal de excepción, que nace en 1979 y que hasta el momento se dedica, pues bueno, a ejercer a todos los efectos y en demasiadas ocasiones de tribunal político. Y bueno, aunque en este caso hay que reconocer que ha habido suerte porque se ha archivado el caso, porque no había caso directamente, todo basado en unas siglas fantasmas, en una organización que no existía y en un montón de cosas más, pues bueno, decir que todavía quedan pendientes de resolución un montón de casos y de montajes, y que bueno, que no solo afectan al movimiento libertario, pero que mayormente este tipo de operaciones, pues bueno, se han basado en cosas como confiscar libros. Bueno, cosas así, suena un poco a Torquemada. Y seguimos hablando de la Audiencia Nacional, y esta vez por la paralización del caso Altsasu, hasta que se decida quién lo deba juzgar Os recordamos que están imputadas 11 personas por una pelea con unos guardias civiles. Y bueno, pues parece ser que ahora una pelea de bar es un delito terrorista. Pues estas personas fueron directas a la Audiencia Nacional. Este miércoles a las 12 de la mañana ha habido una concentración en favor de la libertad de estos jóvenes encarcelados. Y bueno, pues veremos a ver si al finalmente es juzgado como una pelea en la Audiencia Provincial. Y bueno, y si al final estas personas detenidas pues acaban con condenas, o pues simplemente se quedan eso, en una pelea de bar, pues con algún delito de faltas o alguna cosa similar. Y si os acordáis, hace unos cuantos años, en el 2014, hubo unas imágenes de televisión en Valladolid en la que se veían que un montón de policías agredían a un grupo de gente en lo que había de todo, gente joven, ancianos, mamás con niños, que estaban protestando contra los recortes del PP, porque había un algo en esa... No era un congreso, era una especie de asamblea en Valladolid, y estaban pues todos los líderes del PP por la zona. Bueno, pues fueron detenidas 4 personas, a las que les piden 9 meses de prisión. Encima de apaleados, encima les piden 9 meses de prisión. Va a haber la declaración de un montón de policías, y también hay muchísimos testigos y unos vídeos en los que se demuestran que simplemente lo que pasó fue una brutal agresión policial. Y brevemente os comentamos que se ha absuelto al 5º encausado de los 5 de Alcorcón. Nos recordamos que los 4 ya fueron absueltos de todos los cargos. Solamente uno tendrá que pagar una multa por resistirse durante su detención. Os recordamos que a esta gente les pedían hasta 8 años de cárcel, y al final pues también ha quedado en absolutamente nada, pues una multa. Ya nos vamos a una mezcla de religión, represión, etcétera, etcétera. Y es que la Generalitat de Valencia, en una operación ejemplar y esperamos pionera, está poniendo orden en los centros de menores tutelados. La realidad, como se viene denunciando desde hace varios años, y en alguna ocasión hemos tratado en este programa, es que la tutela de menores se ha cedido a organizaciones de origen, la mayoría de las veces religiosas o sectarias. Organizaciones como la Fundación Obelén, hoy ya prácticamente desarticulada, las organizaciones del Padre Ángel, Emaús o la empresa Dianova, que deriva de la organización sectaria del Patriarca, son algunas de las organizaciones que se han ido quedando poco a poco con esto, que ha terminado convirtiéndose en negocio. Se presentan como organizaciones sin ánimo de lucro, pero somos muchos los que sospechamos que el único objetivo es, por el contrario, el beneficio y el lucro. Y aquí está el problema: la custodia de menores tutelados se ha convertido en un negocio sin más. Ya la Generalitat de Valencia ha puesto el asunto en manos de la Fiscalía. Lo que no se entiende es qué se hace con los fondos públicos que se recibe por este servicio. Es urgente que las administraciones resuelvan por sí mismas la gestión de los centros tutelados y que exploren vías, como la Generalitat está empezando a hacer, donde se potencia la guarda en familias más que la reclusión en centros. Hay que decir que muchas veces estos menores son simplemente críos que están en preacogida, chavales con problemas psíquicos, y que sin embargo pues se les recluye como si estuvieran en la cárcel, aunque no hayan cometido ningún delito. Es increíble que en pleno siglo XXI la tutela pública sea ejercida por organizaciones religiosas, y todo ello con dinero público. El Defensor del Pueblo, en un informe de 2009, ya sacó a la luz estos problemas de los centros de menores por la cantidad de quejas que esta institución ha ido recibiendo: medicalización excesiva de los menores, centros en malas condiciones, falta de personal especializado, etcétera, etcétera. La crisis económica ha multiplicado el número de menores tutelados, ya que, aunque parezca mentira, una de las causas más comunes del ejercicio de tutela pública es la pobreza y la falta de oportunidades de mujeres o familias. Esta presión sobre la pobreza es algo que algunas asociaciones, como la Asociación de Familias Siglo XXI, vienen denunciando. La precarización social y la exclusión socioeconómica está en el origen real de estas situaciones. También un sistema educativo que requiere una verdadera revolución, empezando por potenciar la escuela pública y no ahondando en la segregación social que significa el mantenimiento de la red concertada. Anda que no hemos hablado veces de esto. Y vamos un poco a repasar los hechos. Tras una inspección en el centro que las hermanas terciarias capuchinas de la Sagrada Familia, joder, vaya nombre, tenían en Segorbe, la Generalitat decide cerrar de inmediato el centro debido a las condiciones del mismo y a los maltratos que recibían los 18 menores tutelados que allí residían, poniendo los hechos en conocimiento del fiscal. Las capuchinas lo han negado todo y dicen que tienen más de un siglo de experiencia en el trato con menores, aunque por lo visto trabajan como si estuviéramos hace un siglo, y subrayan que su labor es institucional y de confianza de las administraciones públicas, no solo en este centro, sino en los otros 8 que tienen en diversos puntos de la geografía española. Este caso es la punta del iceberg. Esto, el acogimiento de menores y la asistencia social, sí debería convertirse en una cuestión de Estado y no de las iglesias y las organizaciones sectarias, sobre todo cuando cosas como esta requieren una atención profesionalizada y no una atención por parte de una banda de beatas. Me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Es un individuo muy... No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... Sí, mi sargento. ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y una vez más nos toca hablar de agua, de gestión hidráulica y de otras barbaridades. Y bueno, pues con una noticia que, entre peñas, una noticia de hace nada, que se encuentran por debajo del umbral mínimo el Tajo y que finalmente ya no se va a trasvasar agua de la cabecera de este río para regar. Ya es ilegal, una buena noticia. Pero hablemos de cómo se ha podido llegar a esto. La pésima gestión de los embalses de Entrepeñas y Buendía hace que por el río Tajo discurran ahora mismo unos caudales absolutamente ridículos e insuficientes, incluso tras un fin de semana lluvioso como el que estamos teniendo. Y esto que escuchabais son declaraciones y movilizaciones, bueno, pues de gente movilizándose contra el trasvase Tajo Segura. Y a propósito de ellos, vamos a hablar, bueno, pues de los trasvases entre cuencas, un error a veces repetido, y es que lo que escuchabais precisamente es porque en los últimos meses ha sido de mucha polémica y movilizaciones en la cuenca del Tajo por la situación de emergencia del río,

Y bueno, pues nos dicen también que estas firmas serán con la petición de que no se construya el embalse, serán entregadas a la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente, al presidente de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, al presidente del Gobierno de Aragón y al presidente del Gobierno español. También nos recuerdan que el próximo 25 de junio habrá una movilización en Zaragoza y que pues desde aquí y desde Radio Topo, como no, publicitaremos. Comentar que en este momento ya van 77.100 y pico firmantes, y que si vas a la página de changechange.org, bueno, pues ahí buscando está la petición de parar el proyecto del embalse de Viscarrués en el río Gállego. Aunque que busquéis change.org Viscarrués, pues seguro que ahí lo tendréis. Y ahora seguimos aquí en la comunidad autónoma, y ante el proceso de licitación del contrato para la redacción del estudio de soluciones para la mejora de la seguridad hidrológica de la presa de Calanda y de la protección frente a inundaciones de las poblaciones de Alcañiz y Castelserás, que actualmente está impulsando la CHEM, y la plataforma vecinal, El Bergantes no se toca, exige que estos nuevos trabajos se hagan con absoluta seriedad y rigor, y no se basen en intentos de justificación de una decisión tomada previamente, como ocurrió con el proyecto del embalse sobre el río Bergantes, del que aquí en su tiempo también os informamos. Solicita que se centre el problema en su verdadero foco, que es la presa de Calanda, y que se tengan en cuenta los numerosos condicionantes ambientales que ya hicieron que el anterior proyecto no pudiera superar la tramitación de impacto ambiental, teniendo en cuenta que además desde entonces la zona de Cananillas del río Bergantes ha sido catalogada lugar de interés geológico de Aragón. Asimismo, el Bergantes no se toca, lamenta que no se haga autocrítica sobre la deficiente gestión del embalse de Calanda que se ha venido realizando durante los últimos episodios de crecida del río Guadalope y sus afluentes. La plataforma denuncia que la Confederación Hidrográfica del Ebro continúa con su tradicional forma de actuación a la suya, sin diálogo con los afectados del territorio y además siempre licitando cosas que luego no pueden superar los exámenes legales. Por último, el Bergantes no se toca, recuerda que existen múltiples alternativas viables y más sostenibles para solucionar la problemática existente y que va a continuar siendo beligerante ante cualquier intento de construcción de una presa en el río Bergantes, luchando por la defensa de la tierra y para proyectar este magnífico espacio natural pues a otro tipo de actividades pues que tengan que ver más con fijación del territorio, empleo estable y empleo sostenible. Y las calles pamplonesas fueron este sábado escenario del grito unánime contra las obras del recrecimiento del pantano de Yesa. La movilización reunió a cientos de personas llegadas desde Navarra y Aragón y que estaba encabezada por una pancarta en la que se leía el lema "Yesa no puede esperar". Las organizaciones convocantes exigieron la paralización del proyecto de Yesa y que se redacte un informe definitivo de seguridad fiable del entorno del embalse, un estudio que es imprescindible para destacar esta situación, y esperando así que el final lógico de Yesa es terminar sin que se llene. Varios miembros de la Asociación Río Aragón recordaban los informes técnicos del geólogo de la Universidad de Zaragoza y en una época miembro de esta casa, Antonio Casas, y también de Antonio Arechavala, geólogo y profesor de la Universidad de Nafarroa, que definen el estado de la ladera de la presa como triturada en su interior, es decir, muy inestable, además de sumar las filtraciones existentes en ambas laderas. Y aunque la Che diga que hay muchos aparatos que miden la sismicidad y los movimientos, la gente de Yesano creen que el umbral de seguridad está más que superado. Por eso están a la espera de un informe internacional para determinar que se paralice la obra o que no se llene el embalse o incluso se pueda llegar hasta bajar la cuota en vez de hacer más grande el embalse. Y es que parece que si no hay un informe internacional de por medio, como ocurrió con el caso del proyecto Castor, no tienen importancia los informes que hacen los expertos de aquí, que son personas con los conocimientos suficientes, mucho más que suficientes, para llevar a cabo este tipo de informes, como por ejemplo Antonio Casas, que es un geólogo reputadísimo y que desde luego no tiene ningún tipo de no sé cómo explicarlo, pues eso, que es una persona absolutamente neutral en este tema y que no tiene interés ninguno en esta obra. Y bueno, pues siguiendo hablando de desastres ambientales que pueden llegar a ser, pues uno que ha llegado a ser, y es que la rotura del tapón que cerraba el paso de las aguas contaminadas contenidas en la corta minera de la Zarza está provocando el vertido de cientos de miles de metros cúbicos de aguas ácidas con sedimentos y metales pesados a la cuenca del río Odiel. El vertido desembocará en la ría de Huelva, generando un grave riesgo para los ecosistemas protegidos de las marismas del Odiel y de la zona costera cercana. Ecologistas en Acción ha demostrado la existencia de graves negligencias en el sellado y en el mantenimiento inadecuado de la corta, lo que ha ido provocando unas primeras filtraciones que han culminado con esta ruptura del tapón y con este vertido que nos recuerda el desastre de Aznar Collar, del que se han cumplido ya 20 años. Desastre que todavía sigue planeando en la zona. Esperemos que esto no vuelva a pesar, aunque gente de Ecologistas en Acción habla de la gravedad de este vertido muy peligroso por ser eso, aguas ácidas con gran cantidad de metales pesados. Y hay también un montón de situaciones en la zona muy parecida de tapones en antiguas minas que pueden desembocar en desastres similares a estos. Os recordamos que el desastre de Aznar Collar es uno de los desastres ecológicos más importantes de la historia del Estado español. Menudos aplausos ha ganado Aznar Collar. Precisamente esta semana, cuando en Arainfo publicaban, recordaban, y bueno, pues un problema que hubo precisamente por el mal almacenamiento de un veneno que se estuvo produciendo a un paso de aquí, como fue el lindano, y que las riadas, las crecidas naturales del río Gállego, hicieron que toneladas de lindano, un veneno poderosísimo, que bueno, pues que en concreto es el isómero del exclorociclohexano, un insecticida tóxico bioacumulable y que lleva prohibido pues casi 10 años totalmente, o sea, no se puede ni usar ni almacenar. Pues bueno, algo parecido, se almacena porque otra cosa no se puede hacer, no se pueden destruir estos residuos y su transporte es a su vez peligrosísimo. Y bueno, ¿qué sucede? Pues que cuando una mina deja de estar en explotación, pues está en explotación 40, 50 años, sus residuos perniciosos siguen durando durante siglos. Y ya que hablamos de esto, pues alguna vez hemos hablado aquí precisamente de la mina de Geoalcali, la mina de potasas que pretenden abrir al lado de Yesa, al lado mismo de un pantano que da agua a Zaragoza y riego a miles de hectáreas. y un juicio popular, entre comillas, sentará a CS y el gobierno español en el banquillo por el proyecto Castor. La cita tendrá lugar en Barcelona y escenificará una vista contra Florentino Pérez, el gobierno del PP o el Banco Europeo de Inversiones, contando con la participación de peritos afectados por el proyecto Castor y como también así como voces del sur global afectadas por otros proyectos de la multinacional de ACS de Florentino Pérez. Esto será el 17 de junio en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, lo digo en castellano porque en catalán no lo digo muy bien, y os recordamos que el cálculo que se maneja es de que este proyecto Castor le va a costar a los ciudadanos más de 3.420 millones de euros para pagar en 30 años, que se pagará en la factura del gas. Y bueno, pues ese era un proyecto que desde múltiples organizaciones ecologistas y también desde la plataforma que se creó en la zona, pues se veía que aparte de ser insostenible era peligroso, y así se ha demostrado por un informe del MIT, los famosos informes internacionales que dicen lo que dicen los informes de la gente que los hace la gente de aquí. Y bueno, pues es una manera de hacer una movilización así vistosa y para recordar que este proyecto nos va a costar ya no solo lo que nos cuesta de nuestros bolsillos, sino que además ahí se ha quedado la plataforma esa se va a quedar ahí porque tampoco se puede desmontar. Y bueno, pues se podía haber corrido un peligro bastante importante por sin movimientos sísmicos, contaminación de aguas, etcétera. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y las marchas de la dignidad volvieron a sacar a las calles a miles de personas procedentes de todos los territorios del Estado que se manifestaron en Madrid bajo el lema Paz, Trabajo, Techo, Igualdad, en una convocatoria que la gente organizadora consideró muy positiva, con más gente de la esperada, alrededor de 200.000 personas. Y bueno, pues una movilización muy necesaria porque, como decía Silvia Salamanca, responsable de la Coordinadora Estatal de las Marchas, es una la lucha en la calle se está demostrando como un único camino y el de verdad eficiente tras un largo periodo de desmovilización. Llegaron a Madrid 200 autobuses de, como os decíamos, todos los puntos del Estado. Y bueno, pues que también con diferentes luchas también dentro de la propia Marcha a la Dignidad. Es la tercera manifestación que se convoca desde las Marchas de la Dignidad, que nació en 2014, y que, según una de sus responsables, Ángeles Maestro, con la movilización ciudadana se demuestra que para que no nos pase lo que a los griegos hay que seguir luchando en la calle y construyendo organizaciones sociales para recordarles a los políticos pues que en teoría la voz y la fuerza la tiene la ciudadanía, el pueblo. Aunque muchos de algunos partidos decían eso, y ahora nos encontramos, como por ejemplo en el caso de Cádiz, que Kichi, el famoso alcalde que se decía anarquista, menos mal, porque si no, vamos, ya no sé qué hubiera resultado, le va a conceder a la Virgen del Rosario la medalla de oro de la ciudad de Cádiz, que es un acto simbólico que quizá no tenga mayor trascendencia que el hecho de dar la medalla de oro de una ciudad a la Virgen del Rosario. O sea, nada más lejos de las políticas de laicismo y de distanciamiento de la Iglesia Católica que promovían los de estos partidos, ¿no? Y la verdad es que lo que yo no sé es quién va a ir a buscar la medalla, si va a venir la Virgen del Rosario o cómo se va a hacer, con una ouija. Depende, en cada sitio, viene, en cada sitio viene de una manera. Aquí se subía una columna, en algún sitio bajo del cielo. En Galicia creo que vino en una barca de piedra, nada menos. Eso sí que tiene mérito, pero vamos. Y bueno, la verdad es que igual vale el arzobispo. Eso está muy bien, lo de la separación Iglesia-Estado, ¿no? Sí, sí, además eso de Rey de la Medalla de Oro a la Ciudad, que seguramente en Cádiz habrá personas y organizaciones que se merezcan esta medalla. No sé, se me ocurre la gente de Andalucía Coge, por ejemplo, la organización andaluza por los derechos humanos, que curran un montón con el tema de los inmigrantes, se me ocurre. No sé, se me ocurren también la plataforma de apoyo al Sáhara de Andalucía, que también es muy activa. Y, en fin, gente que está luchando por los derechos humanos y por los derechos de los refugiados y los inmigrantes, que se nos ocurre que estaría bien que se les diera un reconocimiento ciudadano y, pues no, a la Virgen del Rosario. En fin, el kichi este, vamos, es que yo ya no sé si es... No sé, es que ya no me lo explico. Si se han fumado algo o ya es que son así de serie. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y nos vamos a hacer eco de un mensaje de la Media Luna Roja Saharaui, que ha hecho este pasado lunes un llamamiento urgente a todos los países donantes y organizaciones humanitarias para que proporcionen ayuda humanitaria de forma inmediata a los refugiados saharauis. La existencia en el almacén de reservas de alimentos básicos dirigidos a los refugiados saharauis, los más imprescindibles, especialmente el azúcar y el arroz, y además de otros alimentos, están agotados, por lo que el Programa Mundial de Alimentos se ha visto obligado a reducir en un 20% las raciones mensuales de alimento, de alimento seco, por así decirlo. También se están agotando las reservas de agua y de alimentos frescos. Hay un montón de gente que está padeciendo malnutrición y anemia severa, crónica y aguda. Estamos hablando de la vida de 220.000 niños y mujeres que están padeciendo estas situaciones. Estamos hablando de que los productos frescos destinados a estos refugiados se han reducido en un 70%. Esta grave crisis alimentaria además está coincidiendo con el Ramadán, que empezó hace un par de días o tres, y el aumento de las temperaturas, lo que tendrá graves consecuencias para la salud de mujeres y niños, y también de la gente mayor, de los ancianos y ancianas. Y bueno, pues nos hacemos eco de este llamamiento, y bueno, pues a todas las organizaciones que nos puedan estar oyendo, o a gente que está relacionada con el mundo de la ayuda humanitaria, la situación de los campamentos saharauis es francamente pues rozando ya la crisis humanitaria total. No sé, se me ocurre, por ejemplo, que el kichi este podía hacer algo con respecto, ¿no?, a esto, ¿no?, en vez de dar medallas a la Virgen. Hay que decir que en Zaragoza hay varias organizaciones solidarias con el pueblo saharaui. No nos vamos a posicionar por ninguna, pero vamos, pero que sepáis que aquí están y que seguro que en tu ciudad, si eres de una gran ciudad, puedes apoyarlos de una u otra manera. Y ahora vamos a hablar del pueblo palestino, y es que Israel ha cedido las demandas de los presos en huelga de hambre, según me ponía aquí, liderados por Marwan Barghouti y Ahmad Sadat, aunque a nosotros no nos gusta nada eso de lo de lideresas y lideresas. Después de 41 días, el 28 de mayo, los cientos de presos palestinos que llevaban a cabo esta huelga de hambre desde el 17 de abril pusieron fin a su protesta tras haber obtenido estas promesas de mejora de las autoridades carcelarias. Os recordamos que hay más de 6.800 presos palestinos encarcelados en Israel debido a sus actividades de resistencia contra la ocupación de sus tierras y las permanentes y sistemáticas violaciones de los derechos humanos que Israel comete contra la población palestina. Y entre los presos también hay centenares de mujeres e incluso menores, niños y niñas. Y bueno, también recordar que la negociación fue acordada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y con la Media Luna Roja. Y bueno, pues no obstante, la gente palestina nos recuerda que van a estar en estado de alerta, ya que es más que costumbre que Israel no respete los acuerdos firmados. Y ahora en internacional vamos a hablar de la detención de Nasser Safi, líder de la revuelta del Rif. La policía marroquí detuvo a este líder del movimiento de protestas en demanda de mejoras sociales por la gente del Rif, que huyó la semana pasada y que estaba en búsqueda y captura. Pues ya sabéis que los rifeños, la gente del Rif, ha llevado a cabo durante años, y aunque aquí están muy silenciadas, diferentes protestas por su situación social, porque pues viven con una pobreza y un paro galopantes, y además con los derechos ciudadanos siendo continuamente violados. La detención de estas personas y la marginación de los rifeños y rifeñas motivó estos días atrás manifestaciones de solidaridad en ciudades como Rabat, Casablanca, Tánger y Marrakech, donde participaron miles de personas y que en alguno de los casos fueron dispersadas por la fuerza policial. Os recordamos que estas movilizaciones comenzaron cuando un vendedor de pescado rifeño, Mofin Fikri, de 31 años, murió aplastado el 28 de octubre del año pasado dentro de un camión de basura después de que la policía confiscara su mercancía y él la intentase recuperar. A propósito de lo que está sucediendo con el caso de Al-Safi, decir que, bueno, pues como en Marruecos es un país donde la mínima crítica al régimen despótico de su rey, pues es reprimida poco menos que a sangre y fuego. Y bueno, pues ahora a este hombre que estuvo, pues compareció por videoconferencia en un encuentro de organizaciones solidarias hace unos meses aquí en el Estado español, pues bueno, ahora se le está buscando toda suerte de mierda, se le está acusando de vínculos con el narcotráfico, bueno, se está intentando merdar su persona, cuando en realidad, bueno, pues lo que hizo fue interrumpir el discurso de un imán y lanzar una soflama política. Un imán que, por cierto, ahí sí que la separación iglesia-estado, bueno, en este caso islam-estado, es prácticamente nula, porque en la práctica el rey de Marruecos es el máximo jefe de los creyentes, por decirlo de alguna manera. En Marruecos no solo es teocrático, sino que el rey sustituye la labor de Dios a veces incluso. Pues bueno, lógicamente el criticar al monarca, aunque sea en una mezquita y por parte de un imán, pues es una cosa un delito terrible, y este hombre interrumpió al imán para hacer una crítica a lo que es una realidad marroquí. Por un lado, es un país que se vende como en desarrollo, es un país que, bueno, pues que objetivamente la economía, esa cosa tan tramposa, está yendo bien, pero mientras tanto te encuentras como que, pues con cosas como que, por ejemplo, en el RIF entre las mujeres hay más de un 70% de analfabetismo. No hablemos ya del territorio ocupado del Sáhara Occidental, donde, bueno, pues donde la mitad de la población son extranjeros en su propia tierra, o de las zonas más del interior, del Atlas y todas esas zonas, donde, bueno, pues la pobreza, el analfabetismo, la falta de recursos médicos se ceban en la gente. Y como se decía en la campaña de publicidad, me acuerdo, de Euskadi hace unos años, ven y cuéntalo. Simplemente no tienes más que irte a las aldeas del interior de Marruecos y la gente no te pide dinero, la gente te pide cosas tan simples como una aspirina. Y ahora nos vamos a otro país también de que la separación entre Islam y, bueno, no sé si Islam por decir, porque está entre sunís, o sea, Islam suní y Estado es inexistente. Estamos hablando de la monarquía amiga de la Casa Real Española, Arabia Saudí, la monarquía petrolera, que, bueno, pues que las autoridades saudíes se utilizan el término terrorismo para referirse a cualquier protesta contra el régimen que no se siente vinculado por las leyes internacionales de derechos humanos y libertades, como pueda ser la de reunión y manifestación, que, bueno, ¿para qué vamos a hablar? Y es que el Tribunal Superior de Riad, en Arabia Saudí, ratificó el jueves 25 de mayo, la pena de ejecución de 14 jóvenes saudíes de la región de Qatif, acusados de participar en las protestas populares que estallaron en la primavera árabe del 2011. Su veredicto fue trasladado a la Corte Real para su aprobación. Según los expertos legales, su interrogatorio y juicio ha estado lleno de graves irregularidades. Todos los acusados fueron juzgados por un tribunal penal diseñado para los casos relacionados con lo que ellos llaman terrorismo. No hablan del Daesh, hablan de la gente que salió a las calles en la primavera árabe pidiendo más libertad. Estamos hablando de esa gente, de estos jóvenes. Y, pues eso, más libertad, respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. También nos recordamos que en enero del 2016 fueron ejecutados varios activistas que habían exigido reformas políticas en esta monarquía absolutista, gobernada durante más de un siglo con mano de hierro por la familia al-Saud, con el apoyo de las potencias occidentales. Las penas de muerte suelen llevarse a cabo por decapitación en el reino wahhabí. Y es que, además, aparte de esto, todos tenemos en cuenta la relación que hay entre el Estado saudí y sus grandes potentados con la gente, con la venta de armas o el regalo de armas al Al-Qaeda, al Daesh, etcétera. Y recordar también que la mayor parte de las víctimas del Daesh son también musulmanes, son musulmanes chiíes, y que, pues eso, día sí día no, pues hay atentados en Irak, en Afganistán, en Pakistán, Siria, etcétera, que le cuestan la vida a cientos de chiíes. Y, bueno, pues Arabia Saudí, ya sabéis que es un país amigo, es un país, un colaborador de la Alianza, de la OTAN, y todas estas cosas pasan en Arabia Saudí, que a la gente se la decapita por salir a la calle para pedir más libertad. Y esta vez nos ha salido hasta más largo el programa, así es que las noticias vuelan y las secciones especiales también. Así que la semana que viene nos seguimos escuchando, aunque pues a finales de junio nos tomaremos un poquito de vacaciones, que nos las hemos ganado. pero en julio emitiremos, caiga quien caiga. Y nos despedimos hasta la próxima semana con un pletórico Salud y Anarquía.